Angus! Angus! Was kann ich tun, Kamera? Was kann ich tun, Kamera? Las cabras se esparcen por el infinito mientras te sientas tú sobre el ayer. Más joven que una cabra, recuérdalo. Recuérdalo, Angus. Mi pai.